Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Hace dos semanas, la nueva nieta ingresó al país y por una notificación de migraciones se presentó a la justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que arrojó que es hija de Norma Cíntora y Carlos Alberto. Y una muy buena para arrancar este programa que se llama Una Buena, justamente la recuperación de la nieta 129. Ahí escuchábamos a Estela de Carlotto en esta nueva edición de Una Buena del miércoles 10 de abril. Diana es quien le habla, Tami está en la operación y Saba en la producción. Así que de esta forma y con esta buenísima noticia damos comienzo a Una Buena. Con 16 grados centígrados en la ciudad de La Plata, estamos transmitiendo desde el Olga, desde el Centro Cultural y Social, Político, Cultural y Social Olga Vázquez, 60 10 y 11. A quienes quieran acercarse pueden hacerlo acá con unas facturas para acompañar a este equipo que hoy está transmitiendo Una Buena. Bueno, y como escuchamos en el audio, ayer se conoció la noticia de que se recuperó a la nieta 129, una mujer de la que todavía no se sabe el nombre. Estela de Carlotto pidió que se respeten los tiempos de cada persona y la privacidad de esta mujer, finalmente, después de muchos años de intervención de los organismos correspondientes de abuelas, lograron que se realizara los estudios genéticos. Ya en el año 2012 se conoció el caso de esta chica que se sabía que o se sospechaba que podía llegar a ser hija de desaparecidos, y bueno, ayer se supo la noticia de que efectivamente era hija de Norma Cíntora y de Carlos Alberto Solsona, quienes ella está desaparecida, ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores se separaron. Ya ellos se habían casado en el año 75, tenían otro hijo previamente llamado Marcos, y en el año 77, en mayo del 77, ella estaba alojada en la casa decidieron separarse, dejar a Marcos con sus abuelos maternos separarse. Bueno, ella embarazada de 8 meses se viene para la provincia de Buenos Aires y es alojada por dos compañeros de militancia, Isolina Beatriz Rocha y Noemí Castro, en la localidad de Moreno, donde finalmente es secuestrada el 21 de mayo del año 77, y hasta la actualidad ninguno de los tres ha aparecido. Pero su papá, que el padre de la nueva nieta, que se encontraba en el exilio, está esperando el momento para ver o de poder encontrarse con su hija tras 42 años de ausencia. El padre contó que iba a ser llamado Pablo si era varón o Soledad si era mujer, y que bueno, está junto a sus hijos. Él posteriormente volvió a contraer matrimonio y tuvo un nuevo hijo y está esperando junto a sus dos hijos para conocer a su hija después de muchos años de búsqueda. Ni bien se constituyó el organismo Abuelas de Plaza de Mayo, la familia, tanto Carlos Alberto como sus padres y sus abuelos y los abuelos maternos de esta nueva nieta, se hicieron la denuncia correspondiente en búsqueda de este niño o niña. En ese momento no sabían qué era, y bueno, desde ese momento se estuvo buscando. En el caso de esta nieta, en el año 2012 se conoció que había una partida de nacimiento apócrifa que había sido firmada por un médico de la Policía Federal. Se le exigió en numerosas ocasiones o se lo solicitó en numerosas ocasiones a la nieta que se realizaran los estudios correspondientes, pero bueno, por los procesos que demanda esto, ella lo hizo debió esperar varios años hasta que finalmente hace dos semanas ingresó a Argentina y la justicia la invitó a realizarse los estudios. Ella accedió y bueno, ayer finalmente se conoció que efectivamente era hija de tanto de Carlos como de Silvia. Así que bueno, una buena noticia en el medio de tanto caos, una muy buena noticia. Y Arlo, para ponerle un poco de música a la mañana, vamos a escuchar Las Pelotas, Desaparecido. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Seleccionado, pudiste abrir la carta magna. Ahora cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. ¿Quién no quiere crecer. Es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 8 y 25 acá en Una Buena por Radio Nauta en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60-10-11. Y ahora vamos con información deportiva, específicamente con la columna deportiva de Pedro, de política deportiva de Pedro Garay. Pedro, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Hoy vamos a hablar efectivamente de política deportiva. Hemos decidido los lunes hablar de resultados deportivos, de actualidad de presente. Y bueno, los miércoles vamos a tocar algunos temitas relativos a la organización del deporte en nuestro país. Claro, porque no solo somos resultadistas. Exactamente. O mejor dicho, los resultados son mucho más, ¿no? Claro. Son mucho más que lo que sucede en la cancha. Bueno, pero hablemos un poquito entonces, como les decía, de política deportiva. Vamos a hablar de un tema que a esta altura es ya una especie de novela por entregas, como las viejas del siglo XIX, ¿no? Una especie de folletín, que es la organización del deporte nacional, de la estructura del deporte nacional. Recordemos que a principio de año Macri emitió un decreto para cambiarle la jerarquía a lo que era la Secretaría de Deportes, convertirlo en agencia de deportes. No es exactamente un rango menor, sino un cambio de ley, de jurisdicción, pero bueno, con transformaciones sustanciales para el deporte, y lo hacía por decreto, ¿no? Este decreto no fue aprobado por la legislatura, pero que no haya sido aprobado no significa que el decreto haya sido derogado. Por lo tanto, la agencia sigue en funcionamiento y, mientras tanto, acorde a nuestra política nacional y a cómo se tejen las cuestiones en la política mundial, distintos grupos de poder realizan lobby para el proyecto de ley que se está escribiendo, que va, digamos, de alguna manera a poner fin a este debate sobre decreto sí, decreto no. Es decir, una vez que el decreto no pasó, comenzó a tejerse la idea de una nueva ley de deporte, y el oficialismo rápidamente se subió a bordo de esa idea para poder controlarla, ¿no? Para poder controlar la futura ley de deporte. Bueno, ese borrador, el borrador de la futura ley, estuvo dando vueltas durante los últimos días en distintos sitios especializados, en grupos de WhatsApp, de periodistas, aparentemente tomado de un grupo de WhatsApp de diputados sciolistas, que está trabajando en el tema, porque ahora vamos a dar la infinidad de alianzas internas que se tejen en torno a este tema. Y bueno, básicamente vamos a hablar de cómo esta ley de deportes, nueva ley de deportes, no modifica demasiado este decreto que emitió Macri a principios de años y que fue tan resistido por la comunidad deportiva. ¿Y esta ley más o menos que, no modificaría nada o traería alguna modificación en términos del deporte? Bueno, lo más importante de entender es que lo que no se modifica es el cambio de jerarquía del organismo, ¿no? Se mantiene la idea de constituir una agencia de deporte nacional, que no es lo mismo que una secretaría. La idea detrás de la agencia es que justamente el deporte pueda ser agente en la construcción de sus propios recursos. Es decir, que mientras una secretaría recibe fondos del Estado y los administra, la agencia lo que haría sería intentar recaudar esos fondos de diversas maneras que habilitan, por supuesto, a una de las cuestiones que está en el fondo de esto, que es negocios inmobiliarios y manejo de ingreso de capitales privados al deporte, ¿no? Ahí hay uno de los meollos de la cuestión que ahora voy a desarrollar, pero bueno, lo importante es que este nuevo proyecto de ley sostendría, ratificaría la existencia de una Agencia Nacional de Deportes cuando, hace 2 años nada más, un poquito más por ahí también, tanto el presidente del país como el presidente del Comité Olímpico Argentino abogaban por un ministerio de deportes, es decir, por elevar el estado jerárquico del deporte en el organigrama nacional. Bueno, cuestiones políticas en el medio han generado cuestiones, sobre todo, creo yo, de crisis, pero también ideológicas, han generado esta degradación del deporte nacional en el tiempo, como en muchas otras áreas de la sociedad argentina, y este nuevo proyecto de ley, en definitiva, lleva la firma de Carlos de Mare, es tesorero del Comité Olímpico Argentino, pero quien está detrás es Gerardo Huertain, ¿no? Gerardo Huertain es el presidente del Comité Olímpico Argentino, como les decía recién. Gerardo Huertain es muy cercano a Macri, más allá de que algunas tensiones se vislumbran en términos de cómo ven el deporte en el futuro ambos, pero daría la sensación de que Huertain lo que viene a ofrecer es una versión un poquito más amigable de lo que propuso por decreto Macri, pero no una transformación de esa idea primigenia, ¿no?, de convertir al deporte en agencia. Podemos discutir, ¿sí? O sea, es discutible si el deporte de alto rendimiento, sobre todo, porque a eso tiende esta ley, en realidad el deporte de base ha quedado relegado de la política nacional hace años, pero esta ley tiende a regular más que nada el deporte de alto rendimiento, es decir, los atletas de élite, los atletas olímpicos. Podemos debatir si esos atletas no tendrían que, como pretende la agencia, buscar sus recursos en el mercado en lugar de quitárselos al Estado, sobre todo en tiempos de crisis. Yo creo que es para un debate bastante más profundo que la mera declamación de una postura, pero lo cierto es que más allá de ese debate, esta ley lo que pretende claramente es privatizar el deporte, ¿no? Por un lado está el tamiz ideológico de esta ley y del decreto emitido a principios de año, que de alguna manera, digamos, lo que refleja es la intención desde el Estado de que el gobierno no se tenga que hacer cargo de un montón de actividades, ¿no? El Estado quiere desligarse del deporte, como ha ido recortando en otras áreas, ¿no? No sé, pienso en el cine o en la crisis que hubo en el CONICET esta semana. Son áreas que el Estado no se quiere hacer más cargo y va buscando formas de desligarse, de recortar, de achicar el gasto en esos sectores. Eso como una cuestión política, ideológica. Pero por otro lado está la cuestión, ¿no?, de las conveniencias, ¿no? Y ahí es donde empieza, donde se deshace el debate, donde se cae ese debate posible de, bueno, esta es tu postura, será una postura más conservadora, yo tengo la mía también, y discutimos ideas. pero el problema es cuando se entra en el terreno de las conveniencias, ¿no? Porque, por ejemplo, el texto de la ley, al igual que el texto del decreto, permiten reelecciones indefinidas en las instituciones deportivas, lo cual favorece claramente a Gerardo Huertain, cuyo mandato termina en 2021, también a Daniel Angelici, una de las manos derechas de Macri, que podría perpetuarse en el cargo en Boca, por ejemplo. También a partir de esta idea de poder administrar los recursos y sacar dinero, lo que habilita es a que la agencia de deportes pueda vender o alquilar sus inmuebles, los inmuebles que son bienes públicos, digamos, y los puede administrar la agencia, y o casualidad, en una de las ventas de estos terrenos públicos, ¿quién está metido? El grupo W, que es el grupo de Gerardo Huertain, y en otro hay allegados a Macri. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí financieras muy complicadas. También, por decreto, también Macri le dio a la Agencia Nacional de Deporte el manejo de lo que es la timba deportiva, ¿no? El negocio de las apuestas deportivas. Hay un montón de cuestiones ligadas a la conveniencia personal de quienes impulsan estas leyes, estos cambios de ley, a la conveniencia material, ¿no? Económica, que bueno, que trasciende las pequeñas tensiones que puede haber internamente entre los grupos que impulsan esta ley, ¿no? Porque, por ejemplo, Huertain, en la nueva ley, en el nuevo proyecto de ley, pide que vuelva la asignación por deporte, ¿no? Para los hijos, que le había quitado el macrismo apenas asumido. Y también pide más dinero para los diferentes entes del deporte nacional, tanto para la agencia como para el ENARD. Estas son las introducciones respecto al decreto de Macri que hace la ley de Carlos de Mare y Gerardo Huertain. A cambio de aceptar este cambio de legislación, Huertain está accediendo a hacer millonarios negocios inmobiliarios y a una reelección indefinida en el Comité Olímpico Argentino. Sí. Mientras tanto, Daniel Scioli está negociando con su bancada los votos que faltarían para aprobar la ley. Entonces es un entramado político que no termina más, de favores y de contrafavores, que obviamente corre de eje el debate que se puede tener sobre cuál debe ser la política del Estado en torno al deporte, y hay distintas posiciones y son todas válidas, digamos. Uno está claramente a favor de una postura del Estado que tome en cuenta el deporte como una política de salud, como una política de inclusión social, pero puede haber diferentes posturas en ese sentido. Lo que pasa es que cuando ya se entra en el terreno de pasar leyes y decretos por interés personal, el debate se cae. Claro. Y una pregunta, Pedro, en el texto de la ley, ¿se habla algo en torno a la televisación del deporte? Porque también es, o la difusión en torno al deporte, porque también es otro negocio millonario, sobre todo vinculado al fútbol. Ahí hay diferentes cuestiones, ¿no? Por un lado está el fútbol. El fútbol se maneja en una estela aparte. No ingresa en el texto de esta ley, como no ingresaba en el texto de la ley anterior. La televisación del fútbol, recordemos, había sido financiada por el Estado durante el programa de Fútbol para Todos. Ese programa se transformó lentamente en lo que actualmente es la Superliga, que bueno, que permitió, como decíamos, el ingreso de privados en el deporte, que es uno de los grandes intereses de la presidencia de Mauricio Macri en torno al deporte, permitir lentamente el ingreso de los privados, porque eso, como decíamos, habilita a diversos tipos de negocios, a la vez que recorta la responsabilidad del Estado. Entonces, como decíamos, el fútbol va aparte, y el fútbol ya tiene su contrato con la televisión, que va hasta 2020 y que seguramente se va a renovar con la gente de TNT y de Fox. En ese sentido, la televisión del fútbol está cubierta. Lo inquietante es que existía en la ley de deporte anterior la obligación de que la televisión pública transmitiera cierto tipo de eventos de forma abierta, ¿no? Desde Juegos Olímpicos y Mundiales, de ciertos deportes, en teoría de interés, ¿no? Eso como parte de una política de promoción cultural, ¿no? También el deporte también es parte de nuestro acervo cultural. Y la idea era que toda la comunidad tuviera acceso al deporte y no tuviera que pagar un abono de cable para ello. Bueno, eso es algo que estaba en la vieja ley y que directamente se ignoró durante los últimos años. las transmisiones de la mayoría de los mundiales y competencias importantes fueron por canales de cable. La transmisión de los últimos Juegos Olímpicos se hizo de manera mixta, al igual que las anteriores, pero ese fue uno de los pocos eventos que tuvo representación en la televisión pública, y por otro lado atraviesa su propio periodo de atomización. Y bueno, en la nueva ley de deporte, por supuesto, esto desapareció por completo, ¿no? Claro. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y la información sobre todo, y nos volvemos a encontrar por el aire de Radionauta el miércoles que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, ahí escuchamos a Pedro Garay con la columna de política deportiva, sumamente importante en este contexto debatir esta modificación de la ley y también el acceso al deporte para muchos sectores que a los cuales el deporte es más que deporte, que mero deporte. Bueno, vamos a escuchar un tema, Van Press, Si Pudieras Verme. Algunas veces no puedo ver más allá de lo que siempre parece que me ocultas. Cuando estoy Radionauta.com.ar. Estamos en la web Radionauta.com.ar. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andróginas, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el festival cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Son las 8:45 de la mañana y vamos con los títulos. Locales. Garro cerró un 22% de aumento para los trabajadores municipales. El anuncio se realizó luego de reunirse con el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Darío Alfano, y el secretario general de la UPCN, Carlos Quintana. La propuesta contempla un incremento de carácter remunerativo y bonificable, será de 22% y se pagará en tres tramos, 4% en abril, 9% en julio y 9% en octubre, a lo que se suma un 8% retroactivo a 2018. También se estableció un aumento del 30% para todas las bonificaciones vigentes a partir de abril y se selló el compromiso de volver a reunirse a mediados de año para analizar la evolución de los aumentos de precios en la economía. Jornada de paro en los hospitales bonaerenses. En el último congreso de delegados de la SICOP, el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, los médicos resolvieron convocar a las medidas para reclamar al gobierno bonaerense que cierre la paritaria de 2018 y que además los convoquen a una negociación salarial correspondiente al 2019. La SICOP realizará una huelga en los hospitales provinciales el día de hoy y anunció un paro de 48 horas para el miércoles 24 y jueves 25 de este mes. Protestas en el Día del Científico. En el marco del Día del Investigador Científico, los trabajadores locales llevarán adelante una feria en Plaza San Martín para exigir el cese de las políticas de recorte en el sector. Desde las 10 de la mañana se desarrollará la tercera Feria de Ciencia y Universidad. Allí, los investigadores exhibirán parte de su trabajo y se manifestarán por un cese de las políticas de ajuste que el gobierno aplica sobre el área de ciencia y tecnología. Como trabajadores y estudiantes, decidimos salir a la calle a hacer visible nuestro trabajo, pero también para mostrar las distintas formas en que se manifiesta el ajuste y el recorte presupuestario que estamos sufriendo en cada centro, instituto o facultad, informaron desde la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica de La Plata. Nacionales. Detuvieron a un prefecto informante de D'Alessio. El prefecto primero, Marcos Antonio Luffy, fue detenido acusado de darle información secreta al falso abogado Marcelo D'Alessio, en el marco de la causa que instruye el juez Alejo Ramos Padilla por la red de espionaje paralelo que involucra fiscales, jueces, abogados, políticos y periodistas. Será indagado mañana. El prefecto, de 46 años, está acusado de haber ayudado al operador judicial a interceptar llamadas y mensajes telefónicos para recolectar información privada de dirigentes organismos estatales como la ANSES y el Banco Central. La sospecha surgió a partir de que muchos de los archivos electrónicos que encontraron tras los allanamientos a los domicilios vinculados a D'Alessio figuraba el apellido Luffy como autor. Hoy deberá presentarse a declarar en el juzgado de Dolores. We'll be right back. Tierra, Saturno, Lucalioli y 500 familias quedarán en la calle. La cadena de electrodomésticos Saturno Lucalioli confirmó el cierre de sus 30 locales distribuidos en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Esta semana los directivos de la firma anunciaron el cierre definitivo de la misma. Detrás de la decisión empresarial hay más de 500 familias que se quedan sin trabajo. El cierre, entre otras cuestiones, se debe a las tasas de interés que, al ser alrededor del 60%, hacen imposible la financiación a sus clientes. Además, la firma se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2018, arrastrando una deuda de aproximadamente 11 millones de pesos. Formosa votará el 16 de junio. La provincia de Formosa elegirá a sus autoridades el próximo 16 de junio. Así lo estableció el gobernador Gildo Infran a través de un decreto. El mandatario que gobierna la provincia desde 1995 buscará su séptimo mandato consecutivo. La noticia se difundió por Twitter. Tras una reunión con intendentes provinciales, Infran firmó el decreto 7919 de convocatoria a elecciones. Su rival podría ser Adrián Bogado, hijo de Floro Bogado, primer gobernador peronista de la democracia y luego vice de Infran. Con el desdoblamiento de hoy, solamente 6 distritos, la ciudad y provincia de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, Santiago del Estero, votarán el mismo día de la elección presidencial, el próximo 27 de octubre. Internacionales. La OEA acepta a representante de Guaidó y el gobierno de Venezuela anuncia su salida del organismo. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aceptó el martes al enviado del líder opositor venezolano Juan Guaidó como representante permanente hasta que haya nuevas elecciones en Venezuela. Tras un encendido debate y ante la oposición tajante de la delegada del presidente venezolano Nicolás Maduro, Gustavo Tarre fue aceptado como representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA, en una resolución aprobada por 18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones y una ausencia. Por su parte, el gobierno venezolano denuncia la criminal violación del derecho internacional y de la Carta de la Organización de Estados Americanos durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y manifiesta su voluntad de abandonar el organismo el próximo 27 de abril. Y ahora vamos con un tema musical, Isla Mujeres, Ataque de Pesadillas. Que ya no soy parte, que puedo

esa familia que de la cual también todos hablamos, aunque no tengamos nada que ver. Yo ahora tengo alguna relación distinta, pero en aquel momento, como cuando no había esa relación, yo seguía, como todos los argentinos, lo que hacían los hijos de Palito, ¿no? Y también a Evangelina, porque son una familia que tiene enormes talentos, pero que además de los talentos hay mucho más atrás, ¿no? El talento puede venir, como algunos creemos en Dios y decimos que el talento viene de Dios, algunos dirán que nada, que viene de otro lado, no importa, pero lo cierto es que todos tienen sus talentos. Ahí escuchábamos a la vicepresidenta, que parece ser que nos llena siempre, entre ella y Elisa Carrió nos llenan el biribiri, nos dan material para el biribiri, homenajeando, no se sabe bien a quién, si a Palito o a toda la familia Ortega, porque habló más de sus hijos que de el propio Palito, así que no se sabe muy bien a quién se estaba homenajeando, pero lo cierto es que ayer, en el día de ayer, se le dio la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, a el cantante y político Ramón Palito Ortega, muy recordado por la canción La Felicidad. Calculo que todos debemos conocerla, pero bueno, la realidad es que Michetti, en cierta forma, intentó separarse de Palito Ortega. Dijo que, aunque no tengamos nada que ver, se despegó la vicepresidenta. Pero bueno, la verdad es que su explicación de por qué se le estaba dando el premio a Palito Ortega es más o menos como cuando intenta explicar otras cosas, cuando hablaba del túnel negro en el que estábamos y que había que aguantar la negritud hasta que saliéramos del túnel. Bueno, más o menos de esa misma forma explicó por qué se le estaba otorgando el premio a Palito, porque bueno, y además explicó que o dijo que ella creía que los talentos vienen de Dios, porque muy raro la explicación de los talentos y de también por qué se le estaba dando. Lo cierto es que esta distinción también en el pasado se la dieron a Mercedes Sosa, a Quino, a Maradona, al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros. Pero bueno, fue muy muy polémica la forma en que o el discurso previo a la entrega de esta distinción a Palito Ortega. Ella intentó despegarse, a pesar de que bueno, en el último tiempo se conoció la noticia de que justamente la vicepresidenta y Palito Ortega son consuegros, dado que el hijo de Michetti, Lautaro Cura, está en pareja con Rosario Ortega, una de las tantas hijas de Palito. Pero bueno, muy muy extraña esta forma de distanciarse que llevó adelante Michetti de Palito Ortega, y también de explicar el de dónde vienen los talentos, muy, muy extraño. Pero bueno, Michetti es una forma, nos da comidilla a diario explicando este tipo de cosas, como por ejemplo cuando nos explicó o intentó explicarnos cómo el PBI, explicar el PBI, muy muy extraña su forma de explicar el PBI, así que si le parece vamos a escuchar un pequeño audio donde intenta explicar un poco de esto del PBI. Es como si yo te dijera, la posibilidad de que la Argentina agregue valor al producto materia prima de los recursos frutícolas. Menos mal que la vicepresidenta no da clases de economía, porque calculo que todos saldrían de la clase sin entender muy bien qué es el PBI. Calculo que ella tampoco lo tiene muy claro. Espero que no. Bueno, o puede ser que ella esté llevando adelante las políticas económicas, y por eso estamos así como estamos, porque si no tiene muy claro qué es el PBI, nos va mal, señora vicepresidenta. Le agradecemos igualmente por darnos de comer a diario con estas explicaciones un tanto raras que da, así que bueno, muchas gracias desde una buena Michetti por darnos biribiri cada día, por el biribiri nuestro de cada día, así que bueno, muy, muy particular su forma de explicar el PBI, también muy particular su forma de otorgarle un premio a Palito Ortega por su aporte a la cultura y a la política. Bueno, ahora si le parece vamos a escuchar un buen tema esta vez, sí. No puedo dejar a Eve y Ramiro J. El billete, baby. Tengo la cancha encendida, baby. Todo eso que me tiran en el lobby. Cada día se le va a Mickey. Estamos muy arriba, no existe la gravedad. Tu gato quiere que mate su curiosidad. A tu gata le gusta como le meto al trap. Y quiere que la lleve conmigo a vacilar. Quiero comprarme una nave. Pa' ganarle, yo ya sabe. Papi sabe que se clave. Del éxito tengo la llave. Y yo quiero comprarme una nave. Pa' ganarle, yo ya sabe. Papi sabe que soy clave y lo que yo quiero es comprarme una nave que sea veloz, una nave donde que entremos los dos, van con los millones escapándonos, robarnos el oro y quedarnos con dos. Comprarme una nave que sea veloz, una nave donde que entremos los dos, van con los millones escapándonos, robarnos el oro y quedarnos con dos. Millones, millones, todas las situaciones son buenas para pensar en los millones. Habilidades, condiciones, y tengo municiones para todo el que me traicione. Siempre fue una trampa ese papel de buena. Todo fue un plan para quedarme con tu cena. Tu plata, tu premio, tu droga, tu nena. Tu puesto, tu talento y tu cadena. Me dice mami, ven, móvete para mí que te me sienten así. Y aquí acaso no me ven, no me ven. Yo no soy tu oro y papi, cuando soy mi quien, no me ven. Le cumplí su fantasía. Me dice te quiero mía. Le hago lo que no le hacían. Dispara por mí de la vida. Le cumplo su fantasía. Me dice te quiero mía. Le hago lo que no le hacían. Papi, ahora voy a comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones de escaparnos. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Comprarme una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Van con los millones de escaparnos. Robarnos el oro y quedarnos con dos. Papi, dime si vas a matar por nuestro amor. Yo no quiero nada media, así no soy yo. No me mientas, no me rompas nunca el corazón. Que soy buena en todo, pero vengándome la mejor. Como el cangel y de la traficando. Nadie entiende bien lo que está pasando. Que la nena los está castigando. Que desde desastre yo estoy al mando. Y no me gana nada, no me gana nada. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3.

y vamos a estar a partir de la semana que viene con esta columna de cultura. Sí, además, bueno, sumamente importante abordar este tipo de temáticas en el marco del programa, y más cuando vienen aparejadas de este tipo de temáticas, mm-hmm. cuando se empieza a incorporar a lo cultural estas problemáticas o estas intersecciones, digo, con el teatro, cuando se empiezan a proliferar este tipo de puestas en escena, como el Teatro Ciego, como ahora esta obra, que además tiene un título que invita a verla. La verdad es sumamente interesante todo lo que contaba Gonzalo, y creo que muchos de nosotros queremos ir a verla, y se vendió muy bien la obra, la verdad. Sí. Así que, bueno, más cercana a la fecha, más cercana al 27, vamos a estar recordando cómo hacer las reservas, dado que, bueno, como contaba Gonzalo, no es el espacio, no puede recibir a mucha gente por el tipo de obra que es también, ¿no? Bueno, sí, y más sobre la fecha vamos a estar dando más datos, ¿sí? Y ahora vamos a ir con un tema de Charly García, No bombardee en Buenos Aires. Posible que me suba tu coche. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andrógines, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Más le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Más le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Bueno, ahora son las 9:37, seguimos transmitiendo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60, 10 y 11, y ahora una columna en piso, una columna muy esperada, tuve el placer de escucharla todo el año pasado, que venía previo a mi columna deprimente de los días viernes, venía la columna de Eddie, de música y cine, y bueno, que ahora se está en pleno proceso de reconfiguración la columna, pero que bueno, sigue en la misma línea. Así que si querés, Eddie, podés contarnos un poquito de en qué va a versar ahora la columna. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Bueno, el año pasado trabajé con una columna más de cine, ahora este año vamos a tratar un poco el cine, pero ya más desde las bandas, desde las canciones, que estuvieron en muchas películas famosas. También vamos a tratar algo más latinoamericano. Y bueno, también vamos a traer curiosidades, falsas muertes, gente que desapareció de la música y empezó a hacer otras cosas. Así me encanta, que me encantan las conspiraciones. Va a ser un año interesante. Bueno, hoy les traigo como primer columna el inicio polémico y que nadie se pone de acuerdo del heavy metal. Ay, vamos, ¿por qué polémico? Polémico, porque en un mismo año, en 1968, muchas bandas sacaron temas de heavy metal, cosa que antes no existía. Ahora después vamos a hablar del tema de qué es heavy metal, qué no es heavy metal. Pero bueno, el heavy metal, ¿qué conocemos de heavy metal? Metallica. hasta ahí llego, Metallica. Me mataste con el heavy metal. Tenemos, bueno, Iron Maiden, tenemos sí, también AC/DC, aunque dicen que es hard rock también. Pero bueno, también está esa discusión, ¿qué es heavy metal? Acá de fondo escuchamos Moby Dick de Led Zeppelin, que también se dice que es heavy metal, sí, más Led clásico. ¿Led Zeppelin es heavy metal? Yo lo asociaba más al rock. Es que es rock también, pero bueno, el Rocket Man se divide en tantos subgéneros que no se entiende a veces cuál es el límite con el otro. Bueno, vamos a hablar del nacimiento del heavy metal. En 1968 y 69, un montón de bandas, como ya dije, empezaron a sacar discos con lo que podemos hacer una temática heavy metal, como es Black Sabbath, como es Deep Purple, Led Zeppelin, también Cream en Inglaterra, digamos, también Jimi Hendrix años antes había sacado temas muy pesados de rock, como puede ser Pupujarse. Entonces, bueno, el nacimiento se dio más o menos en esa época. Y ahora está la discusión: ¿quién fue el primero en hacer la primer canción de heavy metal? Bueno, esto es en 1968. Primero vamos a pasar ahora a un tema que es bastante icónico en el mundo de los motoqueros y de las canciones quizás de liberación, vamos a decir masculina, ¿no? Siempre, de estos hombres de 50 años que van a andar en moto por las rutas nacionales. Así que vamos a escuchar Born to be Wild. Bueno, acá escuchamos esta cosa pisada, ¿no? Invita a mover la cabeza. Que invita a mover la cabeza. Es tema de las voces más distorsionadas, la guitarra muy distorsionada, este ritmo. Además, después se pone mucho más pesado. Bueno, esta canción es de una banda llamada Steppenwolf. Es una banda norteamericana que, bueno, el mismo año sacó, digamos, el disco llamado Magic Carpet Ride, donde también, bueno, esa canción tuvo mucha fama, pero fue esta canción la que se volvió icónica porque un año después se estrenó en una película de motoqueros, Easy Rider, llamada así. Y bueno, a partir de ahí, toda escena, ya sea paródica, donde hay motoqueros o alguien liberándose en las rutas, aparece esta canción. La cosa es que esta canción salió unos meses antes de la próxima canción que vamos a mostrar de los Beatles, Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Bueno, ¿quién diría que los Beatles, esta banda que hace muchos años ya cantaba temas acerca de agarrarse de la mano, hiciera un tema tan muy pesado? Sí, la verdad que sí. Es muy pesado. A mí me sorprendió cuando lo descubrí. Estos son los Beatles. Esta canción está en el álbum blanco, famoso álbum de un millón de canciones de los Beatles, donde está Obladi Oblada, por ejemplo. También estrenado en 1968. Así que la discusión está en ese plano. Digamos, ¿quién hizo la primera canción de heavy metal? Obviamente que siempre hay un límite a quienes ponemos como representantes. Pero ¿en qué momento se empezó a hablar de, bueno, esto no es rock, esto como que sería otra especificidad que entraría dentro de otra categoría? ¿Quién, o sea, en qué momento se empezó a hablar del heavy metal como tal? Y a empezar los debates de esto es heavy metal, no es heavy metal. Debate académico del mundo del rock. Pero sí, habrá sido más o menos en la década de los 70, cuando ya había suficiente material para poder decir, bueno, esto ya dejó de ser únicamente rock liviano, digamos. Esto ya es algo muy pesado. Igual también hay características musicales, con el tema de la batería, el bajo, las voces. También la distorsión, el grado de volumen. Pero bueno, más o menos en esta época se empieza a crear un género que después también le da lugar al punk, que le da lugar a distintos géneros que, bueno, en los 80, los 90, hasta el grunge, terminaron de formarse en todas las... Y que después se llevó al extremo, porque el thrash metal y todo eso ya es como... Estamos hablando de otro nivel. Claro, ya después el heavy metal además se dividió tanto, porque hay heavy metal que habla, por ejemplo, de aventuras de caballeros. ¿What? En serio, hay heavy metal que habla de eso. Hay heavy metal que es, bueno, el thrash metal. Hay heavy metal que se hace directamente con sonidos de la garganta. Wow. Como, oh, así, nada más. Y supuestamente hay letra. O sea, sacan discos con una supuesta letra, pero lo único que se escucha es ese ruido brutal, ¿qué se llama? De la garganta. Y después, bueno, sí, hay distintas temáticas, distintos tipos. Y después, bueno, se fue volviendo más académico todavía, digamos. Yo digo, el tema de lo que es la técnica y la división de canciones, todo. Y bueno, más o menos en esta época, el caos que suena, más o menos fue dando escuela para el resto de un género que, bueno, hoy en día ya está empezando a desaparecer el rock y la guitarra eléctrica como, digamos, instrumento que lleva adelante las bandas, reemplazado, obviamente, por... naturalmente por otros géneros como el reggaetón, el trap, inclusive el jazz y el hip hop, que están empezando a tener otra entrada por otros lados más modernos quizás, y va atrayendo cada vez más gente Está bueno igual, es el fin natural del rock. Creo que fue una época perfecta, digamos. Justo la Guerra Fría, teníamos todo el contexto político. El rock parecía como una necesidad capitalista de la expresión juvenil. Y bueno, después se fue llevando para distintos lados, pero bueno, con el fin del muro de Berlín y todo, bueno, la música empezó a ser quizás más homogénea. Vos decís que en la era de posverdad no hay lugar para el rock. Me parece que no. Creo que hay para otros tipos de expresión. Pero tenemos bueno, álbumes nostálgicos que no... Siempre está, ¿no? Yo también escucho rock, pero creo que si hoy en día te fijas en Spotify, te fijas en YouTube, el rock ya no está ahí. Ya perdió más o menos hace 10 años, ya empezó a decaer. Quizás las bandas actuales de rock en Argentina no parecen estar proponiendo algo nuevo, sino repitiendo sonidos del pasado. Bueno, quizás ofenda a alguien que escucha rock actual, pero no terminó nunca de transformarse y acostumbrarse a los tiempos modernos, porque si se va mucho, deja de ser el género también. Claro. Esos límites musicales. El problema es estar encasillar también, porque a veces de decir esto es... Y a veces no, a veces es una, vos sos el especialista en música, pero a veces también, los límites, decir, bueno, no, esto es esto y esto es esto, también es una complejidad, porque a veces es una mixtura de muchas cosas que no tiene por qué encasillarse en rock, en hardcore, en thrash metal, en lo que sea. Digo, está bien que hay algunas cosas que son, o sea, no vamos a decir, no sé, que... Sara Eve es thrash metal, claramente no lo es, pero a veces también los límites, cuando empezaste la columna me dijiste qué conoces de heavy metal y yo te dije Metallica, y la verdad que después nombraste un montón de cosas que escucho habitualmente y que no incluiría dentro del heavy metal, pero que a veces los límites son medio difusos. Quizás en un futuro próximo haya una reconversión del rock hacia otros sectores, o quizás no, quizás a quienes nos gusta el rock tenemos que conformarnos con lo que se haya hecho hasta ahora, y bueno, permanecer en la nostalgia de las mejores épocas de los años dorados del rock. Es que todo esto de los géneros siempre son acuerdos, siempre que escuchemos la palabra género son acuerdos discográficos, políticos, son acuerdos sociales. De qué es que a cada cosa, pasa en todos lados, pasa inclusive en el folclore, ¿viste? ¿Qué es samba? ¿Qué es chacarera? ¿Qué es chamamé? Son siempre acuerdos que tienen un trasfondo político, discográfico, pero también hay que venderlo. Si yo te vendo algo que es hard rock y después escuchas un disco de jazz, me vas a revolear el disco por la cabeza. Entonces son siempre acuerdos. Y en el futuro, bueno, quizás el rock tenga, cuando se venzan los derechos de los Beatles dentro de 30, 40 años, quizás podamos escuchar de vuelta un poco un resurgimiento de rock desde otro lado. Pero bueno, eso queda para el futuro, para la columna del 2045. Veremos qué pasa. To be continued. Así que bueno, ahora nos despedimos con un tema de Led Zeppelin y nos escuchamos el miércoles que viene. Come to be gone. So I held sweet drink a thousand times. It's time to ramble on. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Terminando este programa de una buena, pero antes de terminar, vamos con la columna latinoamericana con Lucio, que está por teléfono. ¿Nos escuchás, Lucio? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para todos y todas. Buenos días. Bueno, ¿qué nos traes en esta nueva columna latinoamericana? Bueno, por un lado, la actualidad brasilera. Esta semana se cumplió el primer año de Lula da Silva en la cárcel, a principio de semana, justamente el ex presidente de Brasil y el histórico dirigente del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, cumplió su primer año en la cárcel. Él había recibido una condena el año pasado de 12 años de prisión y hace poco recibió otra condena similar por otro caso, también similar al que lo habían condenado en un primer caso, recordemos, por un caso conocido como Dávidas, por haber recibido un supuesto departamento a cambio de darle unas concesiones públicas a una empresa constructora brasilera. Lo cierto es que Lula pasó su primer año ya en la cárcel, había sido condenado por el juez Sergio Moro, el famoso juez Sergio Moro de la causa Lavallato, y hoy en día el juez Sergio Moro, ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, nada más y nada menos. El hombre que le impidió a Lula da Silva ser candidato a presidente en las elecciones del 2018, que eso es el juez Sergio Moro, porque Lula no pudo ser candidato por haber estado condenado, es hoy en día el ministro de Justicia de un presidente que es como Jair Bolsonaro, que dijo que quiere que Lula da Silva pase el resto de su vida en la cárcel. Por lo tanto, una coincidencia no menor, la del juez Sergio Moro y la de Jair Bolsonaro en el gobierno. Y además, hablando de Bolsonaro, cumplió también sus primeros 100 días de gobierno, lo que para muchos es la luna de miel del gobierno, los primeros días donde se tiene más apoyo o se tiene más acompañamiento de la sociedad, incluso en algunos casos superior a la obtenida en las elecciones presidenciales. Lo cierto es que Jair Bolsonaro, a esta altura del gobierno, tiene una imagen negativa del 30%. El 30% de la sociedad brasilera, según la encuestadora Datafolha, que no es ninguna encuestadora izquierda, el 30% de los brasileros y brasileras considera a la administración de Jair Bolsonaro como pésima o muy mala, por lo cual son los peores números para un presidente en su primer mandato. Y recién va Jair Bolsonaro 100 días de gobierno, por lo cual es la verdad que números que llaman la atención. El gobierno de Jair Bolsonaro había caído en la imagen positiva en el último tiempo por algunos casos de corrupción de algunos de sus ministros, por incumplimiento de algunas promesas, por los problemas económicos y también por las diferencias que hay dentro de su bloque en diferentes cuestiones, entre, por ejemplo, la bancada evangelista en la Cámara de Diputados, la bancada neoliberal el sector neoliberal que comanda su economía y el sector militar, que también tiene mucha representación en los ministerios y también es una parte esencial del gobierno de Jair Bolsonaro. Estas tres partes están en constantes peleas porque no todas coinciden y se traslada en algunos casos como una imagen negativa de Jair Bolsonaro. Y con respecto a la causa que tiene, mantiene a Lula preso, ¿habría alguna posibilidad de la excarcelación del expresidente o la condena se mantiene firme? El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil había anunciado que iba a tratar durante estos días un nuevo recurso presentado por la defensa de Lula, pero en las últimas horas o en los últimos días también anunció que lo postergaba indefinidamente. Porque, ¿qué ocurre? Lo que dice la defensa de Lula da Silva es que Lula no puede estar preso porque no tiene sentencia firme. Lula da Silva, recordemos, fue condenado en primera y segunda instancia. Pero todavía le queda una tercera instancia para apelar y el Tribunal Supremo, es decir, le quedan dos instancias más que podrían excarcelarlo. Como no tiene condena firme, la justicia dice, la defensa dice, debería estar libre. ¿Qué dice la justicia? Por ahora no, se basa en lo que se llama la jurisprudencia, que sostiene que los condenados en segunda instancia ya pueden empezar a cumplir su condena. ¿Y cuál es el debate? Si Lula da Silva puede estar libre en segunda instancia, todos los presos de Brasil en segunda instancia pueden estar libres. Esto incluye a delitos penales, delitos civiles, delitos económicos, delitos federales y un montón de causas de corrupción que hoy en día están presos justamente en segunda o primera instancia. Es muy poca la cantidad de gente de presos en Brasil que tiene condena firme, como en la Argentina, es muy poco el número, pero ahí está la disputa en el Poder Judicial brasilero en saber si mantiene el encarcelamiento hasta que tenga condena firme o lo deja libre hasta que se confirme justamente su encarcelamiento. Así que está la disputa que por ahora no se sabe cómo se va a resolver. Y luego, volviendo a la imagen negativa de Bolsonaro, ¿los cambios que hubo en el gabinete esta semana de Bolsonaro están vinculados también a estos números? Sí, Jair Bolsonaro sabe que está en deuda, podemos decir, con su electorado. Él sabe que prometió mucho, por ejemplo, en política exterior, prometió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, algo que la comunidad internacional rechaza porque asegura que la capital de Israel es Tel Aviv. Bolsonaro había prometido hacer lo mismo que Donald Trump, que ya reconoció a Jerusalén, pero por ahora no puede, porque tiene algunos problemas internos en su gobierno, tiene problemas económicos que esta relación, esta decisión afectaría a la economía. Y en política nacional, podemos decir, Brasil todavía tiene muchos problemas de seguridad. Es cierto que Jair Bolsonaro lleva muy poco tiempo de gobierno, pero fue uno de sus principales discursos, la seguridad para todos los brasileños y todas las brasileras. Y además, Jair Bolsonaro había llegado al poder con la promesa de una reforma jubilatoria, la reforma previsional, que no fue tanto... uno de los grandes motivos por lo cual la gente lo votó, pero sí fue uno de los principales motivos por lo cual recibió el apoyo de grandes empresas brasileras y de los mercados, podemos decir. Hoy en día, esta reforma previsional que quiere aprobar Jair Bolsonaro no lo estaría logrando, todavía no ha logrado ni siquiera que tenga una primera aprobación en alguna de las dos cámaras nacionales que hay. Algunos sectores del gobierno ya dicen que la reforma previsional no va a ser aprobada nunca, por lo cual tiene problemas internos Jair Bolsonaro. Tiene un problema interno, además, diferencias cada vez más notorias con el general Mourão, que es su vicepresidente. Mientras Jair Bolsonaro a veces dice algunas cosas, como por ejemplo, vamos a reconocer a Jerusalén, el vicepresidente Mourão dice automáticamente después, de ninguna manera. Entonces, hay ahí rispideces en el gobierno de Jair Bolsonaro que le hacen, en algunos casos le cuesta caro. Y con respecto a ¿qué impacto tuvo también el debate que se dio en términos de la última dictadura y los dichos por parte del gobierno en términos de lo que fue efectivamente la última dictadura en Brasil? Sí, recordemos que el 31 de marzo se cumplieron años del golpe de Estado en Brasil. Jair Bolsonaro le permitió al ejército conmemorarlo, el golpe de Estado de manera oficial, algo que no había ocurrido nunca en Brasil. Lo cierto es que no le cuesta muchos votos a Jair Bolsonaro esta decisión, no le provoca demasiados problemas en su núcleo duro. ¿Por qué? Porque la población que votó a Jair Bolsonaro en muchos casos considera que el golpe de Estado de 1964 no fue tan cruento, no fue tan duro, para algunos ni siquiera fue un golpe de Estado. A ver, lo cierto es que hubo una ruptura democrática en el 64, el Congreso fue cerrado, el ejército tomó el poder, esto ocurrió en Brasil. Ahora, Jair Bolsonaro dice que fue necesario o que fue una unión cívico-militar para derrotar al gobierno comunista. Lo cierto es que hay un núcleo duro de Jair Bolsonaro que cree lo mismo. Por lo tanto, entre los votantes de él no le provocó muchos problemas. Sí le generó problemas a nivel opositor, claramente. El PT, el Partido de los Trabajadores, lo rechazó, el Partido por el Socialismo y la Igualdad lo rechazó, la comunidad internacional convocó a que revea su decisión, Jair Bolsonaro dijo que no y siguió adelante. Por lo tanto, si pensamos en su electorado, no le provocó demasiados problemas. Y con respecto, a esta baja en la intensidad de la guerra que está llevando adelante, de la guerra mediática que está llevando Brasil adelante contra Venezuela, ¿qué llevó o por qué desde el gobierno tuvieron la necesidad de salir a decir que se descartaba la intervención en Venezuela cuando previamente no, o por lo menos en los dichos no quedaba totalmente descartada? Bueno, porque principalmente porque el ejército brasileño es el que se opone. Yo no sé si Jair Bolsonaro No, yo no sé si Bolsonaro mira con tan malos ojos una invasión militar en Venezuela. El principal problema que tiene es que el propio ejército le dijo que no va a participar de una invasión a Venezuela, por lo tanto, ya tiene el rechazo de la fuerza que debería intervenir en Venezuela. Y por otro de los problemas sería el poco apoyo internacional que hay a esa medida. El Grupo de Lima, que son un grupo de América Latina y de América también porque está Canadá, pero el Grupo de Lima ya anunció que no va a participar de una acción militar. Donald Trump todavía dice que la posibilidad está sobre la mesa. Yo no creo que sea posible, sería catastrófico para la región, provocaría millones de desplazados, una profundización de una crisis que ya es terrible. La Organización de las Naciones Unidas ya dijo también que se opone a cualquier tipo de intervención militar. La Unión Europea dijo lo mismo. Por lo tanto, no hay tanto apoyo internacional a esa medida y además se le suma el rechazo del propio ejército brasileño. Y encima sería un cambio también en la política externa histórica de Brasil, porque de no intervención en los asuntos de otros países, que es una política de antaño brasilera, y sería un cambio importante. Sí, sería un cambio importante en este sentido. Brasil es conocido en América Latina, por lo menos, por tener una política exterior muy muy singular. A lo largo de los años podemos decir que la política exterior brasilera siempre se encuadra en los mismos caminos, hasta que llegó Jair Bolsonaro y puso como canciller a un hombre que se llama Ernesto Araújo, que dice que la globalización es un invento marxista y que rechaza el calentamiento global. Por lo tanto, la política exterior brasilera siempre se conoció por respetarla, por rechazar el ingreso en o la interferencia en asuntos extranjeros o en asuntos internos de otros países, y sí, esto sería un cambio importante. Bueno, Lucio, te agradecemos muchísimo y bueno, nos volvemos a encontrar en el aire de Radionauta el miércoles que viene. Esperamos verte en piso el próximo miércoles y bueno, muchas gracias por toda la información que nos acercaste hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos reencontramos el próximo miércoles. Y se nos terminó el programa de este miércoles 10 de abril. Estuvimos llevando adelante este programa, Saba en la producción, Tami en la operación y bueno, yo, Dayana. Los invitamos a la movilización que se va a estar realizando o que se está realizando a partir de las 10 en los juzgados de 7 y 56 por el apresamiento de 4 choferes del Este por una causa que no fue informada a partir de una movilización por el despido de 5 compañeros choferes en el año 2017 y que bueno, sin informarle del armado de esta causa, el pasado miércoles fueron apresados y bueno, hoy se está llevando adelante una movilización para exigir la liberación y para también poner en tela de juicio que no se llevó adelante el procedimiento correcto para la detención y para el armado de esta causa. Eso por un lado, y por otro lado queremos invitarlos a la actividad que se va a estar llevando adelante hoy también a partir de las 10 en el marco de una jornada nacional de lucha: sin educación pública no hay futuro, que están se van a estar llevando adelante sentadas con cortes de calles en numerosas escuelas de toda la ciudad, la provincia y el país, así que importante participar de esta jornada de lucha por la educación pública. Les dejamos nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar al 451-6917, a WhatsApp 221-670-5190, el correo electrónico radionautafm@gmail.com o el Facebook Radionauta. Nos volvemos a encontrar en el aire de Radionauta en el día de mañana, no nosotras tres, pero sí otros conductores, conductoras, operadores, operadoras y productores y productoras. Así que bueno, sintoniza mañana a las 8 de la mañana Radio Nauta para escuchar una nueva edición de Una Buena. Nos vamos escuchando una canción, Anderson .Paak, de Beer.